¿Cómo están? Qué gusto poder saludar los clásicos ochenteros siempre junto a ti. Eddie Van Halen, Jump, Salta, clásicos ochenteros en la radio. Música de siempre, la vives, la compartes, la disfrutas a esta hora, clásicos ochenteros, música de películas. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Leanne Rimes. ¿Te acuerdas de Leanne Rimes? ¿Viste la película Con Air? Con grandes artistas y buena música a esta hora, aquí en la Radio Puente Alto. Con Air es una película de acción estadounidense del año 1997, protagonizada por Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich. El tema central de esta película es esta. How do I live without you? ¿Cómo puedo vivir sin ti? Un ranger de los Estados Unidos vuelve de la guerra a encontrarse con su hermosa mujer. Esta es acosada en un bar Nicolas Cage golpea a los chicos malos, hiriendo fatalmente a uno de ellos, dándole muerte. Y va a una cárcel donde están los peores convictos. Y el último día de la salida de la cárcel, va en un avión con los peores convictos de todos los tiempos, y que quieren tomarse el avión y todo lo demás. Y Nicolas Cage se convierte inesperadamente en el héroe. De esa película destacamos este tema junto a Liam Bryant, ¿Cómo puedo vivir sin ti? How do I live without you? Get through one night without you. If I had to live without you, what kind of life would that be? Hermosas canciones a esta hora, música, canciones que fueron parte de películas, ¿no? Por ejemplo, esta de Mike Reno y Ann Wilson, Almost Paradise, del año 1984, que es el título de un dúo de cantantes, bueno, Mike Reno y Ann Wilson, lo acabamos de decir. Escrito por Eric Carmen y coescrita por Dean Pitchford. Reno es mejor conocido como el vocalista de Rocket Banda Loverboy, mientras que Wilson junto a su hermana Nancy, son las vocalistas de la banda The Heart. Ambas bandas han logrado una gran cantidad de éxitos desde la década de los 80, y Reno y Ann Wilson se acercaron para grabar a dueto el tema de la película Footloose, Almost Paradise. Aquí está para ustedes, tema de amor de Footloose. Each time I got close, they'd fall apart again. Escuchando Almost Paradise, tema de amor de la película Footloose. Quiero mandarle un gran saludo a Danilo, que nos está escuchando a esta hora. Hola, buen día. Me gustaría que recordar a la recientemente fallecida cantante del grupo Roxette, Mary Fredriksson. Cantó en inglés, español, sueco. Muchas gracias. Mi nombre es Danilo. Gracias, Danilo. Aquí está. Traveling the World Live. Clásicos ochenteros en la radio. Roxette. Gonna tell your father. Estamos conversando con Danilo. Efectivamente, esta grabación que estamos escuchando es un DVD CD grabado en Chile el año 2012 en vivo, así es. Bueno, suena bastante bien. La buena música la vives, la sientes, la compartes a esta hora. Ahí estábamos escuchando a Roxette. ¿Tuviste ahí, Danilo? Vamos a hablar un poquito de Roxette. Bueno, Roxette, dúo sueco de pop rock formado por la cantante Mari Fredriksson y el cantante y el compositor Pete Gisler. El dúo considerado uno de los grupos suecos más importantes y mayor éxito en los tiempos, bueno, desde los tiempos de ABBA. Sobre la comparación del grupo ABBA por Gis, afirma: pienso que la gran diferencia entre Roxette y ABBA es que nosotros estábamos mucho más orientados a la música rock. Han vendido 75 millones de discos y sencillos. Cuatro de sus sencillos llegaron al número uno en el Billboard de los Estados Unidos y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar el Unplugged MTV. Su trayectoria se extiende por más de 2 décadas, tiempo en el cual han ganado diversos premios de la música, tales como el World Music Award, premios MTV y los BMI de Inglaterra y varios Grammys suecos. Con ustedes, Roxette. And everything I'll ever do, I'll do for you. Now go la la la la la. Fire in the eyes, make it to the deep on as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad wolf. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Oh yeah, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. juvenile scare. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. She goes. Everything I've ever do, I do it for you. And now you're love, love, love, love. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Estábamos escuchando a Roxette, la banda favorita de mi amigo Danilo. Gracias a Danilo por estar en sintonía. Este grupo se fundó en 1986, pero la fama internacional llegó con este tema, con The Look, que lo elevó a los topes de las principales listas musicales en los Estados Unidos. Luego, por su participación en la película Pretty Woman con la canción I Must Have Been in Love, en su segunda versión editada especialmente para esta película. Además, escribieron canciones para películas como Almas en Real y Super Mario Bros. Stupid, reeditada para Spoon. Vamos a escuchar otra más de Roxette, ¿te parece, no? I Must Have It Been Love. Roxette, en la radio, Puente Alto. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Thank you. Gracias, Danilo. Ahí estábamos escuchando la música de Roxette. Fue un momento mágico el que vivimos con esta música que formó parte de tu vida, ¿verdad? Gracias por escucharnos acá en la Radio Puente Alto. Estamos grabando nuestro programa Clásicos Ochenteros. Y ahí estaba I Must Have Been Love junto a Roxette del álbum Traveling the World Live. Esto es en Santiago de Chile. Espero que te haya gustado. Bueno, ido, ¿eh? Bueno, gracias, Roxette. Gracias, Mary. Baby come back en español. Tema significa, hey, nena, regresa. ¿Qué? Nena, regresa. Baby come back. Es una canción interpretada por la banda estadounidense Rock Player, que se publicó el 1 de octubre de 1977 por la discográfica RCO y Philips para promocionar el álbum debut homónimo Player, editado ese mismo año. Fue el primer sencillo del grupo. Tema, además de contener los riff de guitarra distorsionada, está construido por una instrumentación que incluye sintetizadores, clavinet, órgano Hammond, piano eléctrico, bajo y batería. Los encargados de la producción fueron Dennis Lambert y Brian Poucher. Señoras y señores, Player canta para ustedes, Baby Come Back. Nena, regresa. Just can't live without you. trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Estaba Player, ¿te gustó Player? Players. Baby Come Back. Oye, y el que viene ahora, el papá de este gran futbolista, Lionel Messi, lo escuchaba. Él es Lionel Brockman Richie, que nació en Alabama el 20 de junio de 1949. Cantautor, actor estadounidense. En los años 70 formó parte de la banda musical de Commodores, propiedad del famoso sello musical Motown Detroit, Michigan, un grupo estadounidense famoso por su estilo musical Funk Soul, que destacó en las décadas de los años 70 y 1980. Se formaron en Detroit en 1968 y el año firmaron un contrato con Motown Records. El grupo es más conocido por baladas como Easy, Still True, Three Time in Ladies, aunque grabó principalmente funk y música bailable en temas como Brick House, Saigea, Fancy Dancer, Too Hot to Throat y Night Shift. Hoy recordamos a Lionel Richie, Live in Paris, con Hello. I can. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Caught you. And you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. I love you, Paris. I long to see the sunlight, your hair. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Is someone loving you? Tell me, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Right here. Are you somewhere feeling lonely? Is someone loving you? Tell me how is your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Estábamos escuchando la música de Lionel Richie. Eso es la mejor música del mundo aquí a esta hora, ¿cierto? Lionel Richie, un gran artista que obtuvo una gran fama, y, bueno, gran fama a nivel mundial en los años 80, ¿cierto? Fue en el año 1981 en que Richie inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer 2 semanas en el Billboard con el tema Hello, luego con el tema Say You, Say Me. Participó en la campaña We Are the World para ayudar a África junto a Michael Jackson. ¿Cuánta esta música? ¿Cuántas veces habrá tocado Lionel Richie este tema? Hasta yo me lo sé en teclado. Se llama Easy. Seems to me, girl, you know I've done all. Lionel Richie cantando Easy a esta hora para ti en Clásicos Ochenteros. Start it off right now. A little Commodore happening here. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Ow. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Ow. See a big stone that I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy, baby. I can't hear you. I'm easy like Sunday morning. Yeah. Oh, now I got you. So why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Chains on me. Ow. I paid my dues to make it. Y'all help me right here when I say everybody wants me to be what they want me to be. You know the words, huh? I'm not happy when I try to fake it. Oh no. Sunday morning, yeah. Oh, so I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. Here we go now. I wanna be. I Sunday morning, yeah. Whoa. Oh yeah, ahí estaba Easy junto a Lionel Richie. ¿Alguna vez te preguntaste qué dice esa canción? Mira, es una canción de amor, obviamente. Es una canción donde él le va a decir a la mujer que quiere que la va a dejar. Él dice, oye, hice todo por ti, me la jugué, mendigué amor, rodé y pedí prestado. Está tranquilo como un domingo en la mañana, eso es lo que dice. Como, bueno, él dice que le gustaría estar drogado, tan drogado, pero quiero ser libre para saber que las cosas que hice o que estoy haciendo están bien. Quiero ser libre, solo yo, nena. Estoy tranquilo, easy, no es que sea fácil, sino como tranquilo, como un domingo en la mañana. I'm easy like Sunday morning. Gracias, Lionel. Easy like Sunday morning. I'm easy like Sunday morning. Ahí estaba Lionel Richie con Easy. Hermosas canciones para ti. La vida, la sientes. Te dejas llevar por momentos mágicos aquí en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Can't fight this feeling. No apagues este sentimiento del álbum Wheels Are Turning, Ario Speedwagon. Keeping you in sight. Ahí estábamos escuchando a... Bueno, yo me equivoqué. En realidad significa no puedo... no puedo pelear con este sentimiento. Y el autor es Arrow Speedwagon. Y él, la persona que la compuso se llama... Aquí vamos a escuchar nuevamente el nombre de la persona. Y tiene una historia bien interesante. Can't Fight This Feeling, Arrow Speedwagon. Espero que te haya gustado. A ver, una hermosa canción para todos los amigos que nos escuchan a esta hora. La historia de este tema, aquí va. Kevin Cronin tardó 10 años en completar la canción que se convertiría en una de las power ballads más emblemáticas de Arrow Speedwagon. Cuando finalmente la terminó, odiaba el título. Las raíces de Can't Fight This Feeling, no puedo pelear con este sentimiento, se remontan como muchas de las canciones de Cronin a una antigua relación, en términos generales. La canción trata sobre un chico que finalmente admite que está enamorado de alguien que conoce hace mucho tiempo. Más directamente, el cantante y compositor explicó más tarde que era sobre mi incapacidad para tener el coraje de expresarme. Es una pequeña fusión, dijo Cronin en una entrevista con Soundfuck. Una canción generalmente es emotiva por algo que me provoca una respuesta emocional, pero en realidad hay más de una persona que inspiró esta canción. Fui criado en una familia católica irlandesa y te enseñaron a mantener siempre una cara radiante, a actuar siempre como si todo estuviera bien. Incluso si tal vez todo el interior no estuviera tan bien como lo digamos, ¿no? Cronin se decidió a completar la canción en 1984, mientras los miembros de Arrow Speedwagon se tomaban un tiempo libre después de una agitada agenda. Estaba en Hawái cuando volvió a centrar su atención en una melodía que él llamaba My Guided Light. Cuando escribí los versos de esa canción, sentí que había capturado un rayo en una botella, explicó más tarde. Fue una noche muy emotiva para mí cuando los escribí, pero nunca escribí un coro. Un día estaba listo para coescribir el coro de Eric Carmen y de los Raspberries. Cuando me levanté estaba tremendamente enfermo. Llamé a Eric y le dije, amigo, no puedo hacerlo hoy. Yo estaba acostado en la cama y pensaba, ¿sabes? Realmente no quiero escribir esa canción. Arrow Speedwagon. Ahí estaba Arrow Speedwagon. Sigamos escuchando buena música. Vamos a escuchar ahora a una cantante neoyorquina que con su guitarra a comienzos de los 90 marcó una época sin duda. Aquí está Tracy Chapman con Fast Card. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.

Hermosas canciones, ahí estaba Bonnie Tyler con una voz extraordinaria cantando para ti Eclipse Total del Corazón. ¿Cómo está la música de los 80? ¿Te gusta, no? Clásico, maravilloso. En televisión estaban repitiendo todos los Karate Kid, ¿eh? El 1, el 2, el 3, el 4, los actuales. Y allá en los 80, me imagino que Danilo y todos los ochenteros que escuchan la música recordarán a Peter Cetera. Con la música The Glory of Love, la gloria del amor, tema central de la película Karate Kid. Never make it alone. Ahí está una nueva sesión de clásicos ochenteros en la radio Puente Alto para toda la comunidad y amigos que nos escuchan, Danilo, la gente que nos propone temas. Luego volveremos en una nueva edición de este espacio para todos los amigos que disfrutan de la buena música a través de este dial. Nos despedimos junto a Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Este tema no es de él, es de Percy Sledge, es mucho más lento. Y él lo hizo música en los años 80. Gracias por habernos escuchado. When a man loves a woman. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be.